¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a esta transmisión en la cual ustedes saben que usualmente no tenemos muchas secuelas en los programas en los cuales demos seguimiento a un tema, a menos que el tema sea algo verdaderamente interesante, algo que lo merite, y especialmente cuando tenemos un invitado, ahora sí que de lujo, con harto conocimiento que nos puede compartir su tiempo, y este es el caso precisamente porque tenemos del otro lado de la línea el buen Mauricio González. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Dan? ¿Qué dices? Pues aquí ya sabes, dando late, quitándote horas de productividad, ¿eh? ¿Cómo va la vida en los palomazos? En los palomazos hasta ahorita todo bien. Yo creo que la gente debe estar satisfecha porque tenemos hartos invitados de calibre. Digo, para muestra, un ejemplo que tenemos aquí al lado. La neta, qué gusto que nos puedas acompañar, Mauricio. Siempre es un verdadero placer platicar contigo, ¿eh? Muy bien. Y bueno, igual. Saludos rápidos a la gente que se va incorporando. Juan Pablo ya se incorporó vía Facebook. Un saludo por allá. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios y los mismos van a estar apareciendo en el chat que tenemos en la parte inferior. Si considero que son pertinentes, los estaré mencionando al aire. Y si no, pues también, aunque sea, les mandamos un saludo. Y bueno, hace algunos meses tuvimos la oportunidad de hablar acerca de un tema, Mauricio. El título que le pusimos en aquel entonces, o que le puse tal vez yo arbitrariamente, es hablar acerca de contenidos y medios digitales. Porque es un tema bastante amplio, pero nosotros nos enfocamos en las particularidades que se tienen que ver en cierta medida con los modelos de negocio, lo que esto implica. Y yo creo que ahorita es un muy buen momento para darle seguimiento porque hemos tenido algunas adquisiciones planteadas, algunas que se han estado rebotando, curiosamente, que parecían que ya estaban concretadas y se han estado yendo para atrás, dentro de los medios y sus contactos con los medios de distribución, no únicamente de producción, que es lo importante. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de esos, los dos que son los más sonados, pero no son los únicos. Recordemos que en Estados Unidos usualmente había tres canales importantes que eran ABC, CBS y NBC. Y curiosamente ahorita tenemos esos grandes bastiones y, por ejemplo, bueno, Comcast es dueña de Paramount, es dueña de CBS, y ellos curiosamente querían una parte de uno de los grandes negocios en televisión, que era como la cuarta cadena en otra escala, pero que les estaba pues llevando parte de la audiencia, que es la Fox. Y la Fox, pues prácticamente quiere ser comprada, ojo porque no todo, y es lo que vamos a discutir ahorita, por otra gran compañía. ¿Qué carajo significa eso que todo el mundo se está peleando por la 20th Century Fox, Mauricio? Bueno, antes de ya comentar específicamente cada caso, incluido lo de Fox y Disney, habría que poner en contexto lo que ha estado pasando, ¿no? con los conglomerados mediáticos, donde vemos que el fenómeno común es que las grandes empresas tecnológicas, los grandes gigantes tecnológicos de las telecomunicaciones, están comprando a los que antiguamente eran sus distribuidores de contenidos que les brindaban contenidos de manera pasiva, y ellos, pues, básicamente estos grandes gigantes de las comunicaciones, pues, los distribuían. Ahora estos grandes gigantes de las telecomunicaciones tecnológicos están comprando a las empresas generadoras de contenido. Quizá hace tiempo se hubiera pensado que iba a ser al revés, que las grandes empresas de contenido de la industria cultural iban a acabar comprando sus canales de distribución, pero, pues, en este siglo hemos visto que el caso ha sido totalmente distinto. Esto porque desde hace ya varios años, pues, hemos visto cómo la tendencia es que para diferenciarte y ser verdaderamente independiente y competir, pues no puedes depender de los contenidos de alguien más. Este fenómeno, pues, se empezó a dar, como bien sabes, a partir de que HBO tomó conciencia de que no podía estar, no podía ser un canal con verdadera fuerza si se limitaba a retransmitir las películas o los especiales maquilados por alguien más, y empezó a distinguirse por generar contenido propio. Este yo creo que es como el primer referente claro de cómo después varios canales y después, pues, lo que ya sería el esquema de de distribución, pues empezó a tomar conciencia y empezó a generar contenidos propios. Al punto en que, pues, lo que hemos visto en los grandes conglomerados de medios de comunicación, pues son dos clases de fusiones. Las fusiones horizontales y las fusiones verticales. Las fusiones horizontales son aquellas las que, por ejemplo, como sería el caso de Disney Fox, de aprobarse, que es lo más seguro este viernes, me parece, la fusión, de que la fusión horizontal es cuando tú amplías tu abanico de productos. Es decir, si tú ofrecías dos clases de bebidas, pues ahora vas a poder ofrecer 10 clases de bebidas distintas. Son como adquirir otras marcas que complementan a tu oferta de marcas. Y las fusiones verticales, que también somos las que estamos viendo últimamente, como es la del caso de AT&T, es que tú compras, tú tienes un pilar, como el caso de AT&T, que es este, la distribución de telefónica, la telefonía móvil y cable, que es una esfera del negocio, y compras otra esfera del negocio completamente distinta, pero que forman parte de la misma cadena de distribución. Entonces ahora AT&T, con la compra de Time Warner, pues tiene lo que es la estructura tecnológica, el cable, la telefonía móvil, y tiene por otro lado los contenidos. Y esto le permitirá hacer en algún momento ofertas diferenciadas que empujen sus contenidos a través de los canales de distribución, de manera en que pues le ofrezca un paquete al consumidor pues mucho más atractivo que el de otras plataformas. Entonces estamos viendo lo que son las fusiones horizontales y las fusiones verticales, que buscan pues tener toda la cadena de distribución a full, ¿no? Exacto. Este es como el contexto, y pues en este contexto se han dado las fusiones que hemos estado viendo. Al parecer no tendría mucho sentido, por ejemplo, que el sistema de que AT&T comprara Time Warner, pero ya si lo ves en esa lógica, pues sí tiene un sentido muy claro. El aspecto, digamos, negativo para la fuerza laboral de las fusiones horizontales, como sería, por ejemplo, el caso del eventual, no fusión realmente, la compra de Disney la compra de Fox por parte de Disney, sería que pues hay redundancias y ahí, por ejemplo, hay recortes. Exacto. ¿No? Un detalle y que... Y en las fusiones verticales, pues no hay tales recortes porque siguen operando de manera relativamente independiente hasta que se unen en el mediano plazo bajo la lógica de una estrategia, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, ahí hay un aspecto que creo que vale mucho la pena mencionar. Y lo menciono porque, bueno, dentro del grupo de seguidores que tenemos y la banda tenemos, obviamente, los que les encantan los cómics, las películas de superhéroes. Y de repente me encanta porque hay que darles de cachetadas y recordarles que la adquisición de negocios no significa nada más que, en el caso de Disney, ya van a poder tener a los Hombres X con sus películas. Creo que eso es lo menos relevante y tiene que ver más con el manejo del control que en realidad se puede tener y cómo se expande el universo. Tenemos dos antecedentes, uno que nosotros mencionamos previamente en la anterior transmisión, y era que, por ejemplo, Netflix, cuando empezó a crear contenido original, porque ellos tenían la cadena de distribución, pero no tenían los contenidos, y ahí dependían mucho de Stars, por ejemplo, fue el primero que se desafanó y les dijo, chido, tú tenías mis series, pero pues yo ya no te las voy, yo te voy a reunir los contratos, y fue cuando Netflix empezó a crear contenidos, House of Cards, Lilyhammer, que no era una producción original, pero era parte del modelo. Sin embargo, Netflix, el lema y la mentalidad que tenía entonces es: nosotros queremos llegar a ser HBO con calidad de contenidos antes que HBO se convierta en Netflix. Corte A, y esto es una cosa que está bien interesante. Les recomiendo el podcast de Marketplace con el buen Kai Reese, en el cual la semana pasada, cuando se anuncia que, bueno, hubo una aprobación por parte de... No me voy a clavar mucho en los detalles técnicos, eso lo podemos hacer en la discusión. Básicamente se había aprobado la adquisición de Warner Brothers, que iba a ser con respecto a... Perdón, la adquisición de Warner Brothers por parte de AT&T, que no es algo nuevo porque Warner Brothers, AOL, América Online, lo había comprado hace 15 años aproximadamente. Y corte A, es una compra que se había confirmado, se había aprobado. Era básicamente como hacer un omelette, y Kai mencionó una referencia muy padre. Corte A, el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos les dice, ¿sabes qué? Sí está aprobada, pero vamos a apelar esta adquisición. Así que hold your horses, cálmense tantito. Y de repente la referencia que da Kai, que me encantó, es, claro, es como cuando estás haciendo un omelette y tienes que empezar a desrevolver los huevos. ¿Cómo carajos vas a hacer eso cuando ya empezaste con los recortes en personal, en algunas partes, tal vez no tan redundantes como Fox y Disney, pero que sin embargo tú ya estabas empezando con los procesos propios de la adquisición? Y ahí empezó un choque que me gustaría que habláramos un poco de mentalidades entre la cabeza de AT&T y la cabeza de HBO en este caso en particular. ¿Qué implicaciones tienen este tipo de adquisiciones o que de repente te pongan un freno en el caso de Warner? Bueno, las implicaciones, digamos que el consenso general en torno a estas fusiones es que se han relajado mucho los parámetros que te impedían fusionarte. Probablemente por la misma falta de elementos para precisar exactamente cuáles van a ser las consecuencias de cada fusión, dado que también el avance tecnológico es un tanto impredecible, y es impredecible no solo en torno al grado en el que va a avanzar, sino a la velocidad con la que va a avanzar y los efectos que esto ocasione. Pero pues mira, finalmente el mercado se va, mucha gente me va aquí a atacar de neoliberal, pero la mano del mercado sí opera de tal manera en que estos mismos acomodos terminan siendo casi tan inevitables como el mismo avance tecnológico, ¿no? Y tú puedes encontrar, por ejemplo, cuestionable que el inglés sea el idioma de los negocios del mundo. Pero el punto es que así es. Va a ser muy difícil que no lo sea, me explico. Así se hable mucho más, así tenga más millones de parlantes el mandarín o lo que se hable en otras partes del mundo. Entonces, lo mismo aquí, digo, pues tú puedes ir poniendo trabas y obstáculos a estas fusiones, pero estas fusiones terminan de alguna manera siempre encontrando caminos para crear fuerzas de ataque. En el caso de, por ejemplo, en el caso de la de Time Warner, pues el mismo Trump no estaba de acuerdo y no pudo hacer nada para evitarlo realmente. Entonces, y yo creo que lo que vamos a ver el viernes con Disney y Fox, pues va a ser algo más o menos similar, ¿no? Entonces yo no creo que sea una cuestión de que lo puede la regulación pueda detener esta clase de fusiones, porque tú podrías el argumento tendría que ser que van a por ejemplo un argumento antimonopólico, pero pues hay tantos jugadores en el mercado, hay por ejemplo 6 jugadores mediáticos de grandes dimensiones que podrían argumentar que bueno, no son el único jugador monopólico, entonces ¿cómo lo podrías detener? E inclusive jugadores que no necesariamente conoces, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que tú le dices National Amusements, no lo va a identificar y probablemente es el jugador más importante ahorita, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y es el grupo ahorita que tiene más control. Ahorita, si quieres, vamos de grupo por grupo, que aquí tuvieron... la paciencia de hacernos unas infografías. Pero, ¿vas a sacar las cartulinas? ¿Vas a aplicar el Anaya? ¿Qué pasó? Voy a aplicar la Anaya, pero difícilmente podrías argumentar que son jugadores monopólicos. A pesar de que, y sobre todo esto tiene que ver también con el otro fenómeno que es el fin del mainstream, porque lo que ahora se argumenta es que vamos hacia una especie de Netflixización, ¿no? De los contenidos, donde no hay un contenido para todos, sino que hay diversos contenidos para cada tribu. Entonces, bajo esa lógica, pues es muy difícil que tú puedas, a través de argumentos antimonopólicos, que son el que generalmente detiene esta clase de fusiones o mergers, pues que tú puedas pararlo legalmente, ¿no? Incluso si va en contra del deseo del mismo presidente, ¿no? Como es el caso. Sí, y eso es importante que lo menciones porque efectivamente Trump era de los que, bueno, Trump sabemos que le encanta manejar la agenda y lo hace a través de una cuenta de Twitter, pero sin embargo, fue un caso muy particular donde algo que había sido aprobado, que ojo, porque ya teníamos un antecedente propiamente con la adquisición que hizo Comcast. Válgame la expresión, los cableros, el Cablevisión aquí en México, básicamente, cuando compró Universal, cuando compró NBC. Entonces, ese fue un antecedente sobre el manejo de la cadena de distribución con la cadena de contenidos. Ahora bien, un detalle nada más que quiero mencionar, y precisamente es con el choque de Que por ideologías. cierto, antes de que hicieras Viene. una presión con Netflix, pues Netflix antes distribuía DVDs, ¿no? Exactamente, y cambió el modelo, y curiosamente Eso era cambió. Netflix antes y era muy exitoso. Sí, de hecho ellos en su momento Blockbuster los pudo haber comprado y dijeron, no, ¿para qué los vamos a pelear? Y ojo, porque pues Blockbuster ya solo queda una tienda en alguna parte perdida de Estados Unidos y Redbox se comió el negocio y la migración fue en lo que acertaron Netflix concretamente. Ahora bien, en el caso de HBO, lo mencionaba porque hubo un choque bien interesante en las perspectivas en el cual los ejecutivos de AT&T, concretamente la cabeza, se me fue el nombre, ahorita lo busco, decía, ok. HBO tiene una reputación por la calidad de los contenidos y ellos son, ahora sí que indudablemente, contenido top notch. Se vio con la cantidad de nominaciones a los Emmys que tuvieron y que usualmente llegan a tener. Tú escribiste hace tiempo un texto bastante bueno y con una revisión bastante completa sobre la nueva era de la televisión que prácticamente surge con Los Sopranos dentro de la misma HBO. Y curiosamente llega la nueva visión y es, nosotros tenemos que hacer más dinero, ustedes están compitiendo por horas dentro de una semana, pero Netflix te está compitiendo por horas dentro de un día. O ahora tenemos que estar dentro de este juego en el cual no quisieron decir contenido desechable, pero para bien o para mal, yo creo que Netflix en su mayoría es contenido desechable, en el cual tenemos ahora sí que las películas de botadero, y claro, tenemos contenido como la nueva película de los hermanos Coen, la cual previamente iba a ser una serie de televisión. Eso va a ser muy interesante revisarlo cuando finalmente podamos ver. Pero pues donde están buscando nuevamente esa credibilidad, pero ya no les interesa competir en este caso con HBO porque ellos ya tienen ganado un mercado y otra y un, una gran cantidad de espectadores. No sé si te interese que pasemos ahorita, ahora sí a ver a los, ahora sí que las grandes compañías o los grandes conglomerados para ver sus niveles de influencia, Mauricio. Si quieres, sí. Ok, ahora sí Así que que. ya voy a sacar mi acordeón. Y yo acá voy a buscar, si encuentro, aunque sean los logos, igual si quieres sacar las cartulinas, no te preocupes, yo acá No, no hay improvisaré con un problema. libro o algo, y ahí trataré de ilustrar buscando en internet algo conforme nos vayas, platicando. ¿Por qué no empezamos? Pues mira, el primero, vayamos por lo. Sería National Amusements, que la mayoría de la gente, pues si tú le dices National Amusements, va a empezar a pensar o en dulces o en una especie de parques, pero no, National Amusements es la empresa, el paraguas, por así decirlo, que tiene a Viacom, tiene a Paramount, tiene a CBS y bueno, pues todas las cadenas que tiene Viacom, ¿no? Que es MTV, MTV Films, Nickelodeon, Black Spike, Showtime, United International Pictures, CBS, bueno, eso por parte de Viacom, tiene a CBS, tiene a The Black Entertainment Network. Tiene a Comedy Central, desde luego, dentro del paraguas de Viacom, y eso simplemente en lo que sería televisión y cine, ¿no? En lo Porque que va. en cine también son propietarios de cadenas, ¿no? Estaba revisando. Ah, claro, sí, a eso voy. De Adelante, hecho, perdón. National Amusements nace, perdón, National Amusements antes de comprar Viacom y después CBS, pues sigue siendo la propietaria de. Varias cadenas de cine, de exhibición, 950 salas de cine en Estados Unidos, y bueno, pues después compra todo esto, ¿no? Y todo esto en conjunto es National Amusements junto con Simon & Schuster, en la industria La editorial. editorial, Y bueno, algunas páginas ahí de internet no muy. Bueno, mira, fíjate, ya, yo creía que ya no existía, pero son dueños de Last.fm, ¿sí? De TV Guide, y en sí, así varias cosas. El dueño de National Amusements, pues es el muy odiado y muy admirado a la vez, Sumner Redstone, que es hombre de 94 años de edad, 94 años, y que pues todavía sigue controlando ese imperio. Se calcula que Sumner tiene un valor en red, de acuerdo a Forbes, a 4.600 millones de dólares. Ay, nada más. Él solo, que es el propietario. Entonces, por ejemplo, tú escuchas National Amusement y estoy casi seguro que nadie pensaría que es el principio, que es quizá, esto depende de cómo sumes las cosas ya con las fusiones, pero pues sería, es uno de los tres jugadores principales en medios. Exacto. Y por ejemplo, ahorita estaba revisando la página de ellos, la página en la cual ellos comparten parte de información. Y me encanta porque es súper súper corporativa en el sentido de que no te muestran prácticamente nada de información. Y básicamente tienen información, obviamente información para accionistas, la información para prensa. Ahí me llamó la atención porque muestra la cantidad de propiedades que tienen a nivel mundial en Ahí cines. están los cines, ¿eh? Exactamente, y les recomiendo un poco, hay una liga en WebFX en el cual pueden encontrar precisamente parte de la información que nos estabas compartiendo, donde están las seis grandes compañías, y aquí con loguitos, en caso de que quieran, sean más visuales como yo sí necesito como esa referencia, para que vean la gran cantidad que tiene, y pues desde luego es impresionante. Ojo, porque por ejemplo yo mencionaba mucho CBS y Comcast, en este sentido, como en el aspecto televisivo, desde luego Viacom también tuvo algunas cuestiones, que estuvo en las noticias hace como 6 meses con nuevamente aspectos legales. Gracias a Viacom, es a quien le deben que YouTube haya sido adquirida por Google, porque tuvo un montón de demandas legales por violación de derechos. Entonces, pues para librarse de eso, los dueños dijeron, pues mejor que el gigante de la granja se haga cargo de eso. Y bueno, ahí tenemos prácticamente esta información. Pero bueno, Lo vendió efectivamente. MySpace, ¿no? MySpace vendió YouTube, ¿no? No, MySpace estaba Pues mira, completamente separado no, hasta donde recuerdo. MySpace, claro, MySpace lo compró después, lo compró MySpace, ya Espérame, no me acuerdo. no fue América Online, no, no. No, no, no, no, no, no, Ay, no, no, Dios. no, no. No, porque curiosamente América Online es fuertísimo en contenido editorial. Digo, ya no venden únicamente los CDs Frisbee que te daban internet, pero bueno, ahorita buscamos esa Ahorita información. lo, sí. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda, que creo que es la más Murdoch, ¿no? ¿No conocida. fue Murdoch quien compró MySpace? Sí, ¿no? Me suena como que sí, ¿eh? El buen Rupert, como si fuera cuate, ¿no? Va a estar invitado la siguiente semana. ¡Ay, ajá! Okay, a ver, pero Sí, sigamos. Pues ese es National Amusement. En la segunda, el nombre ya les va a ser mucho más conocido si voy de acuerdo al orden que creo que es. Y les voy a mostrar con una grafiquita porque creo que va a ser más visual para todos. Y con Bob Iger, que ha sido la gran cabeza que ha rescatado muchísimo pues ahora sí que a Disney logró levantarlo y lo ha logrado convertir en uno de los grandes imperios actualmente, no el mayor, pero sí uno de los más grandes y que está pues viendo cómo expandirse. Y esta la compartimos en Churros y Palomitas hace un par de semanas, en el cual pueden ver en la bonita grafiquita todas las propiedades que tiene a nivel creativo y a nivel, ahora sí que el mismo flujo de producción. Sabemos que Industrial Light and Magic no únicamente hacen efectos, pero pues obviamente te convenía tener este tipo de compañía bajo tu sombrilla, como se le puede catalogar. La división de deportes que a muchos se les olvida y que esto tiene que ver directamente con parte de los peros o los dimes y diretes con la adquisición de Fox. Porque en caso de que se adquiriera Fox, la parte deportiva se iba a tener que separar en una propia compañía que no iba a ser parte porque ahí sí sería monopolio deportivo, ya que ABC es propietaria de ESPN, que es una de las grandes cadenas, ¿no? Pero bueno, ¿qué otras propiedades tiene Disney? ¿Por qué no nos platicas de esto, Mauricio? Pues que no tiene Disney, ¿no? Más Tiene bien. todos. Por cierto, antes de seguir, efectivamente fue Murdoch quien compró MySpace y ya recuerdo que decía que habían jodido MySpace en toda, de cualquier forma imaginable, que fue todo un gran error. Dios Y sí, santo. en efecto, ¿no? ¿Quién sabe? Después, ¿sabes quién compró MySpace? Esto ya es prehistoria, no sé, o sea, hace cuántos años, ya estamos muy viejos, pero Justin Timberlake, ¿te acuerdas? Que era accionista de de MySpace e intentó como relanzarla, pero hace como mucho tiempo, Pero eso, hace por casi como y es 10 años, ¿verdad? interesante porque Justin Timberlake, MySpace era súper popular con las bandas de. ¿No, no tenías tu demo en línea? Bandas independientes. Yo tenía una mi página en MySpace, fue la primera red social que sí, claro. Entonces, precisamente buscando explorar, porque aunque el público en general ya no iba a MySpace, muchos aquí en México, en Latinoamérica, emigraron a HiFive, Dios santo, antes de Facebook. Ah, yo tenía una de Hi5 también. Como no, me siguen llegando notificaciones de personas que podrían interesarme. Sí, probablemente rusos, seguramente, ¿no? Que No, todavía. no son rusas, son más pintorescas, ¿eh? Pero está bien. Pero, curioso que mencionabas lo de Justin Timberlake, porque él interpretó en The Social Network a otro personaje, pero que adquiere precisamente Facebook en esa ficción basada en la realidad. Oh, Dios mío, ahí hubo un Que había crossover raro. estado con After, sí, algo muy raro. Pero precisamente después de que se estrenó o fue por ese tiempo que era accionista de MySpace, algo raro. Pero bueno, Exacto. pues sí, Disney, pues Disney lo tiene todo, ¿no? El poder de Disney es que, mira, y creo que estamos ahí viendo en parte la misma fuente. Este número está atrasado, pero supuestamente el valor de Bob Iger es de 44.9 mil millones. No, perdón, él gana un salario de 44.9 millones. Él no es de Y los es probable que CEOs. él. Ah, perdón, adelante. Sí, él es, él, digo, su salario, pero él debe de valer en miles de millones más, con la diferencia de que, por ejemplo, pues Redstone es el dueño de todo y él, pues, le responde a accionistas, ¿no? Él no Exacto. necesariamente es, pero él lo ha hecho también Bob Iger desde que asumió el liderazgo de Disney y bueno, compró en efecto la marca de Star Wars, Industria de la Magic, Marvel, etcétera, que pues es uno de los probables candidatos a la demócratas a la presidencia, si es que decide lanzarse, ¿no? Uf, sería fuertísimo, porque el nivel de influencia que él tiene es impresionante, ¿eh? Sería convertir al mundo en Disneylandia. Ya ha perdido fuerza la idea de que se lanzara precisamente porque siguieron viento en popa con la compra de Fox, cosa que en algún momento se puso en duda, pero pues eso te da una idea del grado de eficiencia y el peso que tiene Bob Iger en los círculos de poder del mundo. ¿Y cómo no lo va a tener? Si tiene a Disney, tiene a ABC, tiene lo que es ESPN, que es un imperio también, tiene Marvel, tiene, bueno, varios canales, tiene una participación en Vice incluso, tiene Pixar, y bueno, pues ahora con Fox, pues tendría todo el imperio de 20th Century Fox, menos los canales de noticias, ¿no? Exacto, Que eso sí se lo noticias. quedaría Rupert Murdoch. Sí, que es Eso se la parte. quedaría Scorp, pues. Exactamente, que es parte de lo que no le interesaría vender a Murdoch porque es su brazo de influencia. Recordemos que el Exacto. presidente actualmente pues, es súper Exacto. fan de Fox and Friends. Y también, ojo, porque aquí hay un detalle. Es un Otimex. Sí, Es literalmente, un sí. Otimex de Trump. No, digo, es el canal del Estado, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y dio una fuerza impresionante todo el imperio que bueno, no es un imperio en realidad, pero sí es la fuerza de propagandística de Fox, pues Es que es lo interesante. no se puede medir tan fácil en términos, es algo mucho más fuerte que la infraestructura y la penetración que tengas en el canal, en las casas. Exacto, y es curioso porque Fox no tiene tantos canales, pero tiene presencia a nivel estatal y la presencia de Fox Sports es importante en las transmisiones de deportes a nivel local. Que con eso, ESPN, recordemos que hasta era parodia en películas como la de Dodgeball, en el cual teníamos ESPN el 8, en el cual estaban las competencias de Dodgeball propiamente. Pero la fuerza que tenía Fox Sports era con todo eso. Si yo quería ver un juego de los Cardenales, en San Luis, Missouri, pues yo los iba a ver, era más fácil que los viera en los canales regionales de Fox que en ESPN, a pesar de que tenían esa gran amplitud, y era precisamente las limitantes. Disney dijo, sí, no hay bronca, que se separen otra compañía, vemos que aquí en carajas, a carajos se los vendemos, no les va a faltar compradores, pero me interesaría que aquí tocáramos un punto en particular, ya que hablamos de dos compañías importantes aquí, Mauricio, y tiene que ver con que Comcast o CBS o, bueno, la compañía con nombre raro que mencionamos al principio, lo voy a poner aquí arriba porque National Amusements, exactamente ellos. De que no tiene que ver, sí. Exactamente, ellos estaban también peleando por Fox, hicieron sí. otra puja y después dijeron, ¿sabes qué no? Porque a ellos les interesaba una parte en particular de la cual Fox creo que tiene el 40% de acciones y que es más bien para el mercado europeo, que es Sky. ¿Por qué le interesaría Sky concretamente, que es aquí en México lo conocemos, es como DirecTV, Sky, televisión por vía satelital? ¿Por qué le interesaba más eso, en este caso a Comcast, a National Amusements, en lugar de tener el mega imperio mediático de la Fox? Bueno, por lo mismo que que discutíamos, tú quieres que tener toda la cadena, o sea, no solo quieres la fusión horizontal, que es ampliar digamos, las marcas de dulces que vendes en la dulcería, sino que quieres tener una dulcería tradicional y otra dulcería en cines, y quieres tener depósitos de dulces, etcétera, ¿no? Y aquí tú también lo que quieres es poder llegar a través de televisión satelital, a través de internet, a través de otros servicios, y tener todos los canales de llegada al usuario que te permitan crear, si le sumas la oferta de contenidos, un circuito en el cual lo tengas cautivo todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que se están dando estas fusiones verticales que antes no hubieran tenido mucho sentido, ¿no? Hubieras dicho, bueno, ¿qué tiene que ver? Ahora sí que, ¿cómo es el refrán popular mexicano? De la leche con la magnesia o algo así. Que antes se interpretaba así, ¿no? Ahora, y mucha gente lo sigue interpretando así, incluso todavía cuesta trabajo por eso determinar el valor de cada fusión, pero pues lo que tú quieres es cerrar todo un circuito en el que el canal de entrada al usuario también es el usuario va a entrar a tu universo, por así decirlo, a través de varias vías, y tú quieres controlar todas esas vías. Fíjate que es muy curioso, es casi, es una alegoría y quizá facilona de mi parte, pero así como se ha popularizado las franquicias y el universo Marvel y el universo Star Wars y el universo tal, pues cada compañía de estas pues tiene un universo. Y ves cómo las diferentes marcas de esa compañía también empiezan a interactuar, y pues es el universo Disney y es el universo Viacom y es el universo Time Warner, y cada uno de estos circuitos pues tiene sus propias características. La idea es que tú nunca abandones ese circuito, ¿no? Hay un universo Netflix, por ejemplo, ¿no? Incluso ya en Netflix creo que puedes escoger de avatar a los personajes de las series de Netflix, etcétera. Uh-huh. Entonces es algo muy muy muy curioso, porque pues en términos de negocio se te antoja casi infantil el asunto, pero pues realmente hacia allá están yendo, ¿no? Otro que, por cierto, ni siquiera está en estos seis, Amazon, pues a Amazon le interesa que tú no... hay un universo Amazon, ¿no? Y ese universo es Prime y el día de Prime, y que nunca dejes de comprar mil y un chucherías, etcétera, etcétera, y pues ahí te tiran también contenido, pero pues la idea ahí del contenido... Digo, Jeff Bezos, lo menos que quieres hacer dinero de ese contenido es simplemente que tú no dejes del circuito a Amazon y no dejes de entrar a Amazon y no salgas de ahí. Es un poco la lógica de todo esto también. Y curiosamente ahorita... Por eso tiene sentido tener televisión satelital y streaming y y todo lo que tú puedas agregarle al mix, ¿no? Todo tiene sentido. La telefonía igual, porque pues también vas a entrar por el teléfono y entonces... Tienes que tener desde tu celular, desde tu smartphone, la aplicación, y pues siempre estar acompañado con... Siempre vivir con el ruido de fondo del universo mediático al que deseas pertenecer. Hay personas como enfermos como tú y como yo, y me imagino como las otras dos personas que nos están viendo, pues que pueden vivir y saltar de universo en universo, pero la mayoría de las personas tienden a quedarse en uno o dos, ¿no? Y ahorita quizá en el que más se estén quedando sea el de Netflix. Y curiosamente ahorita que lo mencionabas, porque Netflix podría tener, si quisiera, su centro de atracciones basado en no en House of Cards, no se preocupen, no van a ser acosados, no, pero en Stranger Things, por ejemplo. Si te venden productos basados en la serie, son súper exitosos. Saludos, porque somos más de dos personas, a Chris Mendoza, Juan Pablo Nevado, Ricardo Rubio, Héctor Campos, mi carnal Ernesto Díaz Martínez, también por allá, creo que él está ahí incorporado. Y vía YouTube, Axel Muñoz nos manda un comentario, lo raro es que a Disney no se le haya ocurrido hacer más parques temáticos ya con la cantidad de productos, personajes y series que es propietaria. Yo creo que también tiene que ver ahí con el manejo de licencias, porque recordemos que aunque son propietarios de Marvel en sí, por poner un ejemplo que es de los más visuales, personajes de Marvel están distribuidos en este caso con Universal. En el parque de Universal tienes el ride, tienes la montaña rusa de Hulk, que a ellos no les interesa hacer películas porque les deja más varo en 3 meses todo lo que ingresan en la montaña rusa del hombre verde, del hombre increíble de Hulk, que lo que podrán hacer con una película. Entonces es interesante porque no todo es generación de medios, sino pues, la explotación de una licencia en distintos aspectos. ¿Te parece si pasamos? Aquí también, bueno, ya que mencionas rápidamente eso, también esto tiene que ver con la muerte del gran estudio que producía la gran película, que producía grandes películas, y la ida al cine pues era el centro del consumo cultural del mundo. Ahora también pues es la lucha por las pantallas, y también por eso tiene mucho sentido que tú tengas tu compañía de telecomunicaciones, que tengas la satelital y que puedas entrar a través de todas estas pantallas, porque también la fragmentación de los contenidos pues se embona perfectamente con la fragmentación de las pantallas. Antes había dos pantallas, ahora hay muchas pantallas. Exacto, y lo veíamos, de hecho, cuando estábamos haciendo los ajustes, bueno, ustedes no están para ver mi megaset, y qué bueno porque tengo un tiradero, pero pues literalmente tengo de 3 a 4 pantallas, pero es la mayoría de las personas, aceptémoslo, hay un chiste en particular. Prendes tu servicio de streaming, en el servicio de streaming te pones a buscar qué hay de nuevo, en este caso en Prime, en Netflix, en lo que tú quieras, nada te convence, pones un episodio de Friends o de Seinfeld, un episodio viejo, lo dejas de ruido de fondo 45 minutos en lo que estás baboseando acá con el celular, porque literalmente tu atención está dividida en tres pantallas. Y un fenómeno rápido antes de que pasemos, me acuerdo porque a nivel publicidad era algo que a nosotros nos querían vender en la empresa en la que trabajo desde hace como 4 o 5 años, el hecho de las marcas de agua en audio, en la publicidad, en los comerciales, en el caso de nosotros, los hay en películas y en series, para que se sincronice con la aplicación que te vamos a diseñar. Y en el momento en el cual haya una clave de audio que la gente no va a escuchar, pero tu dispositivo, tu celular lo va a poder escuchar, reciben en este caso en tu celular una oferta de tu producto o una referencia con la película que estás mostrando para que tengas mayor penetración con la audiencia. Esas cosas jamás funcionaron. Todo el mundo te lo quería vender con el hecho de que ibas a tener mayor interacción y el público, como iba a estar más activo, se iba a integrar más con tu marca, y fue una vil moda pasajera. Pero bueno, hablando de algo que no es moda pasajera, en el siguiente lugar, en las empresas, en los grandes imperios mediáticos que son prácticamente dueños de todo, excepto de Blim, tenemos Time Warner, ¿verdad? ¿Quién es el CEO de esta compañía actualmente? Aquí lo tengo. Pero aquí lo tengo yo también, ¿eh? Si no te preocupes, aquí lo tenemos, y es Jeff Bewkes, el cual su salario anual es de 32.5 millones. Y ojo porque... Que son 10 menos que los de Iger. Ajá. Pero y me llama la atención, ahí se han de dar ellos sus piques, ¿no? De ahí yo gano más, porque recordemos que hay CEOs que ganan nada más $1, así es como el salario nominal, pero pues les pagan en acciones otro tipo de beneficios, ¿no? Sí, y que además Jeff Bewkes pues ya le responde ya le responde otro jefe que es AT&T, entonces ya no es en realidad un CEO como tal, sino pues es un jefe de la división Time Warner del imperio AT&T, ¿no? Que fue comprado precisamente por la cantidad hace poco de 80 mil millones de dólares. Ajá. Y ojo, bueno, nada más voy a hacer la anotación, aunque es prácticamente seguro que no van a revertir esto, pero ahorita están revisando eso por las apelaciones. Pequeña corrección, igual cuando vean este video la siguiente semana, no, mi corrección será innecesaria, ¿verdad? Pero bueno. Sí, yo dudo mucho que vayan a poder echar eso. Aparte, el viernes sale la de Disney, ¿no? La de Disney Fox es el viernes. Exacto, exacto. Según yo era mañana, hoy es jueves, ¿no? Según, ¿no mañana, era? Sí, mañana, sí, viernes, sí. Mañana es viernes. Tienes razón, ahí vamos a saber ya básicamente el destino que está casi firmado. Creo que igual es, sí, ya está totalmente asegurado porque ya es el único bidder ahí en la pugna, y ya incluso anunciaron que ni siquiera Bob Iger va a ir, ni porque ya está totalmente planchado, como exactamente. Dirían ahí. Pero bueno, Time Warner pues es muy interesante, porque si tú ves las marcas de Time Warner, y aquí sucede un poco con lo que sucede con Fox, pero del otro lado, pues tienes lo que es CNN, cuya fuerza en términos de agenda setting de influencia en la, iba a decir de manipulación, de influencia en la opinión pública, pues es muy alta, ¿no? Sobre todo la opinión pública internacional, y bueno, pues es como el frente mediático contra Trump, ¿no? Entonces ahí es, por eso es que Trump está intentando hacerle la vida pesada a la fusión de AT&T y Time Warner, porque sería pues darle la viabilidad financiera y el poder económico a CNN, que hasta hace unos años pues no tenía claros los números, ¿no? Exacto, y es interesante porque tú lo mencionaste, tienen es el gran enemigo, Trump podría decir, en su contra, porque sus grandes aliados son Fox. Hay un detalle que me llamó la atención aquí y que tiene que ver también con la adquisición de Fox, porque Hulu, que es un servicio de streaming en Estados Unidos que surgió como la respuesta de las televisoras en contra de YouTube y la piratería, hace rato les hablábamos de las broncas de Viacom, las demandas y eso, y Hulu estaba siendo controlada en su momento por 4 televisoras, terminó siendo por 3, parte de los propietarios es precisamente Warner, que ellos se han estado enfocando más en sus propios, ellos tienen una estrategia muy interesante, porque por ejemplo HBO Go tiene una mayor presencia internacional que Hulu, porque pues Hulu es básicamente Estados Unidos, pero es parte de lo que se llevaría Disney, ABC con la adquisición de Fox. Ellos serían los dueños del 60%, porque eran ABC, Warner y Fox, los 3 propietarios que habían quedado con la distribución de Hulu. Entonces, pues va a ser interesante ver cómo se distribuye esto, porque en Estados Unidos se han logrado posicionar de mejor manera. Ahora bien, mencionaba acerca del manejo de Warner. Pero por cierto, HBO, lo que tú dices de HBO Go. Ajá. Por cierto, no sé si así sea en la interfaz en Latinoamérica, es terrible. Sí. Es realmente mala. Que fíjate, pero pues a lo mala que es, supera los 100 millones de suscriptores. ¿En Latinoamérica? No, en general. Ah, en general. HBO, Go. De hecho, sí. Netflix tiene 125 millones. Fíjate que los números no están tan dispares no, como no se prefería. No están tan dispares. Y nada más por morbo, los de Blim que mencionamos la vez pasada. No, bueno, Blim es un círculo rojo que, bueno, no puedes medir en términos cuantitativos, tienes que medir en términos cualitativos, ¿no? Es puro líder de opinión. Pero curiosamente hoy tuvimos una noticia en el manejo de contenidos, ya que Prime Video, el buen Jeff Bezos, saludos a Ernesto Díaz Martínez, recuerden que vayan a visitar el blog de Ernesto en ernestodiazmartinez.com y hagan sus adquisiciones. Ahorita vamos a hablar de Amazon más. Es que precisamente en ese sentido, hoy firmó una gran estrella en México, alguien que en realidad podremos criticarle lo que queramos, pero se ha sabido manejar de manera muy inteligente, y es Ernesto Derbez, ya que firmó contrato para crear contenido en Amazon Prime, ese contenido exclusivo, y pues se supo vender con la gran competencia de Amazon, ¿eh? A ver, Eugenio Derbez es una gran fuerza en Estados Unidos. A mucha gente le digo, yo escribí de hecho un artículo cuando fue la de no se aceptan devoluciones del éxito de Derbez, pero pues ya también probó que puede abrir una película y con el público anglosajón, ¿no? Entonces a mí ya me da hasta que me titubeo a para criticarlo, porque pues la verdad es una fuerza bastante positiva para los paisanos allá, ¿no? Como que criticarlo sería un poco tirarnos en el pie. Digo, obviamente que se le puede, no tiene uno que levantar la mano ni mucho menos, pero pues la verdad es que no lo está haciendo nada mal. Y fíjate que aquí hay una cuestión muy particular antes de que pasemos con la revisión de estos grandes imperios, porque curiosamente en el modelo Televisa que sabemos, aquí en México les podremos criticar un montón de cuestiones, pero ha habido, y lo platicamos en el programa anterior, no voy a repetir datos, pero con cómo se ha ido integrando con Univision poco a poco más. Univision ahorita se está deshaciendo de muchas adquisiciones que hizo a nivel contenido, concretamente de lo que compró de Gawker. Gawker Media, que al parecer podría regresar y no en forma de fichas, estaban hasta haciendo un crowdfunding para ver si podían pagar a su periodismo de investigación, lo cual está un poco difícil, pero bueno, es otra historia. El director Isaac Lee fue renunciado, despedido, ¿no? Dependiendo a la versión que quieras ver. Con la versión que quieras ver. No, Televisa está en una crisis muy severa de... Sí. Ya también anunció que se va a deshacer de radio. De Televisa Radio. Exacto. Y probablemente la editorial también va de mal en peor y también se va a deshacer de ella. Y pues lo único que le va a quedar a Televisa es el fútbol. Fútbol y noticias, ¿no? No lo descartaría. Fíjate que es como las Fox. Noticias, sí, pero también las noticias, yo no sé, digo, obviamente que si tú lo comparas en números absolutos, pues digo, la cantidad de personas que ve las noticias de Televisa pues ha disminuido dramáticamente, pero claro, pues todavía tienen un poder de agenda, pero yo no sé si con eso pueda ser rentable en el mediano plazo, ¿eh? Yo creo que le van a apostar a lo que le tienen que apostar, que es el cable, y pues que Dios los que Dios los bendiga, porque también yo no veo ningún interés Emilio Azcárraga está totalmente ausente, digo, renunció a la dirección, se quedó como presidente, pero no hay ningún control ahí, no lo han sustituido, se manejan ahí las cosas con las patas, hay muchos errores de cálculo, tuvieron ahí un repunte en los ingresos, pero pues fue por el Mundial, y pues si tú realmente ves lo que tendían, lo que usualmente generaban gracias al Mundial, pues se quedan bajo en todos los indicadores posibles. Exacto, y curiosamente, y muy puntual, definitivamente necesitan otra estrategia, y incluso la semana pasada grandes ejecutivos han estado saliendo, ahora sí que jefes de la creación de contenidos, los grandes productores ya no están prácticamente ninguno, y entre los grandes cambios que tienen, me encantó porque a la salida de Azcárraga tomaron una de las decisiones más brillantes en la cual fue, no tengamos un CEO, tengamos dos co-CEO que no son CEOs, que ha llevado al éxito a grandes empresas como BlackBerry, hay muchas empresas que ya actualmente ya ni existen, pero bueno. Hablemos de cosas más alegres y nada más quería mencionar, en el caso de Warner, tiene mucha presencia también en impresos, en videojuegos, en investments, que yo creo que es parte de lo que a muchos se les llega a olvidar. Y bueno, desde luego en música e internet, pues bueno, ahí más lo que se le va a agregar ahorita en telecomunicaciones al ser parte del imperio de AT&T. Así es. Y bueno, pues tiene ahí que te digo, ¿no? A veces los números de HBO Go son sorprendentes. Mucha gente no lo visualiza así, pero aparte lo que tiene HBO todavía es que tiene esta fuerza cultural de crear eventos, ¿no? Exacto. Tiene su Luis Miguel Mundial, por ejemplo, que es Game of Thrones, o sea, tiene todavía esta capacidad de hacer lo que hace la televisión abierta, que es crear un ritual cultural en la audiencia, de que están esperando algo, lo comentan en la semana, lo están viendo a doble pantalla, comentándolo en redes sociales, ponen sus videos de reaction shots, etcétera. Esta fuerza cultural les permite tener un aliento, porque los contenidos siguen generando dinero mucho tiempo después de que pasó su primera exhibición, cosa que yo, por ejemplo, no siento que tenga tanto Netflix, ¿no? De hecho, no la tiene. Yo no me imagino regresando a Orange is the New Black. La temporada, ¿quién regresa a Orange is the New Black, no? Y de Por hecho. cierto, es muy curioso eso de Netflix, ¿eh? Porque si tú ves lo que hicieron con Luis Miguel fue muy similar a lo que hicieron con lo que hace HBO con Game of Thrones, de darle, lo vamos a estrenar cada semana, tal. Si no hubieran hecho eso y lo hubieran consumido como te decían que se iban a consumir los productos culturales cuando Kevin Spacey todavía era su vocero, que decía, consúmelo a la hora que quieras y tal, tal, no hubieran tenido esa fuerza. La gente quiere el ritual cultural, la gente quiere The Voice y quiere tener esto de la expectativa de saber al mismo tiempo que todos qué va a pasar. La gente todavía quiere eso. Eso no son malas noticias para Televisa. No lo ha sabido aprovechar, me parece. Exacto, más bien va por esa onda y es curioso porque incluso Netflix, y lo vemos en su programación, ya ha sacado, no es la única serie el caso de Luis Miguel, ha tenido varias series, empezó con Breaking Bad, con la última temporada en el cual tú tenías el episodio semanal, gracias al acuerdo que tenían con AMC, tenías el episodio en Estados Unidos y lo tenías al día siguiente en Netflix disponible por parte de ese ritual, el Water Cooling Conversation, como se le dice, para manejarte la presencia y que no se, ¿cómo se dice? No se desgaste tan rápidamente, ¿no? Pero shows como el de John McHale, hasta esta, ay, la Pero comediante. con Breaking Bad era así Netflix. Sí, No, ¿no? con Breaking Bad ¿Era sí. Breaking Bad? Sí. De hecho, gracias No. a Netflix es que Breaking Bad repuntó en popularidad y para la última Recuerdo que tenía temporada. las. O sea, sí recuerdo que gracias a Netflix fue creando esta masa crítica hacia el Ajá. final de Netflix. Pero no recuerdo que se haya transmitido como se transmite Better Call Saul ahora. La última temporada fue así y Así. curiosamente ya después con Better Call Saul fue exactamente de que tenías tu episodio semanal porque vieron que hay un nicho, como tú bien mencionaste, que nos interesa tener aunque tengas todos los episodios, pues no hay como tener tu dosificación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, Okay. pasamos ahorita con, no se preocupen, estamos a punto de terminar con estas listas. Vamos a mencionarlas un poquito más rápido porque pues sería repetir algunos aspectos. Pero Comcast, con su CEO, que es Brian L. Roberts, nuevamente su salario no está necesariamente actualizado, que es de 40.8 millones. Y Pero pues bueno. ahí se va, llegue con Bob Iger, aunque bueno, pues todos estos salarios, digo, Bob Iger ha de tener unos bonos y unas prestaciones por las acciones que tiene, que no tiene, me imagino, Brian Roberts. Exactamente. O por ejemplo, si se logra la expansión que quieren hacer con lo de Sky para tener distribución de televisión y de contenidos en Europa, que es lo que no tienen, y es lo que estarían buscando, pues ahí podría ser. Y bueno, entre sus grandes canales, obviamente toda la familia de NBC, con NBC News, Sports, etcétera, que no se compara con algunas de las televisoras que ya vimos ahorita, pero sin embargo sí tiene presencia. Universal Pictures, curiosamente, ha logrado manejar el manejo de franquicias. Muchos dirán que no de manera tan exitosa como Disney, pero sin embargo han logrado dosificar su manejo de estrenos para que tengan una mayor presencia. Y curiosamente ellos tienen el mercado latino con Telemundo, algo que en Estados Unidos de repente pues es un número significativo el que se tiene. Y lo mencionábamos hace rato con Derbez, o sea, el público latino, queramos o no, sí tiene una fuerza, no como para mover imperios, pero sí como para darles un sustito por ahí, ¿no? No, Y yo creo que Telemundo es una, sí, sin duda, es una fuerza considerable en la comunidad hispana, más que Univision, ¿eh? Bueno, ahí depende, ahí algunos van a mentar la madre, pero los, sí, no sé, depende, porque Univision tiene como, o ha querido dar, yo creo que el error de Univision es que como que quiso, ha querido dar como esta parte del supuesto de que hay una nueva generación de hispanos que querían contenido moderno y que incluso lo querían en inglés y le apostaron un poco como al hispano hipster, ¿no? Algo así. No le salió nada, no le salió nada bien. Y por cierto, quien hizo eso fue Isaac Lee, ¿no? Y Telemundo pues se ha mantenido como, es muy, un poco más fiel, ¿no? A su visión del hispano, pero pues sí, la penetración que tiene en es muy impresionante en la comunidad hispana, ¿no? ajá, dos detalles ahí nada más que quiero mencionar y curiosamente de quién también es propietario en este caso esta hermosa compañía de Fandango. Fandango, que vende literalmente tickets de cine, que son propietarios de Rotten Tomatoes, y Rotten Tomatoes controla absolutamente la opinión del público con respecto a las películas. Entonces ellos le pueden... No, desde luego que no, no crean que van a afectar tanto, pero es interesante cómo su estrategia... Por un momento sí te creí, sí dije, güey, sí, pues no mames. No, pero es que tiene mucho... Como no fui editor de Tomatazos, tú. Demonios, y yo también apliqué para eso hace tiempo y me... Bueno, eso es otra historia, luego se las platicamos. De hecho, tuvimos gente conocida que sí estuvo de editores o que tal vez están todavía ahorita. Ah, sí, es cierto, Arturo. Estuvo. Un abrazo, Arturo, que no nos ve porque está de vacaciones, pero bueno, un abrazo por allá. ¿Tú aplicaste para Tomatazos? Sí, cuando estaba viendo si salía... ¿Qué hace el editor de Tomatazos? No tengo idea, ¿eh? Es que... Bueno, nos vamos a salir ligeramente el tema, pero es que un editor web, por ejemplo, en IndieWire o en medios como en Estados Unidos, especializados en medios o en cine, es básicamente un redactor que revisa a los demás y tiene contactos con la visión de la compañía. Pero es básicamente un redactor con más responsabilidades. Entonces, un editor de repente no queda específicamente claro qué es lo que hace. Y me ha tocado ver, por ejemplo, un saludo a Cris Mendoza, que ella conoce mucho más acerca de esto, donde de repente ves que cuando te ofrecen esos puestos, la misma persona que te los ofrece no tiene ni puta idea. Y ojo, porque en Estados Unidos concretamente, me acuerdo que Aileen Rivera estaba pasando por ahí, ella trabaja en Fandango, y estaba pasando precisamente el tip de que, güey, ya llevamos 6 meses sin un editor en Rotten Tomatoes en Estados Unidos, no hay un editor en jefe. Creo que ahorita todavía no lo tienen, ¿eh? Entonces entonces, ¿qué es lo que hace si sigue teniendo su influencia, ¿eh? Pero bueno... Pues ahí está, ahora ya ves que pues le echan la culpa del éxito y el fracaso de las películas a todos estos medios ahora, ¿no? Exactamente, si no nos gusta, pues seguramente ellos son los responsables, ¿no? No la poca calidad que le pusimos en las historias, pero bueno. Vamos a pasar a las siguientes compañías. Bueno, aquí tenemos, les voy a compartir luego la liga porque en serio está muy interesante. En internet, pues desde luego Comcast y Xfinity. En Ventures, que es también la parte más interesante, tiene una presencia muy fuerte con distintos puntos que van desde KiwiCrate hasta LinkShare, VeriSign, que eso ustedes seguramente lo ven en los sitios de transacciones y no le han prestado mucha atención, pero son columnas vertebrales de otros negocios. Pasamos a alguien conocido que tú nos platicabas hace rato, que es Rupert Murdoch, y que es precisamente el que se va a deshacer como de 5/5 partes, y no lo dije mal, de precisamente de todo lo que tiene en medios, al menos por lo menos aquí. Y es el jefe de la 20th Century Fox, es lo que estamos mencionando ahorita, y pues básicamente ese es su gran imperio. Yo no sabía que ellos también tienen en música wireless Group PLC, ¿eh? Pero bueno. Mira, oye, pero ¿cuántos años tiene Rupert? 102, ¿no? No, está en 87. Porque hubo una temporada en la que era muy amigo de Sumner, pero pues mira, pues Rupert pues todavía sale ahí fotografiado con la ex de Mick Jagger en la playa. Y sí, y nada más para mención, según Google dice que tiene 87 años, ¿eh? Pues ahí está. Ahí lo tenemos, pero bueno. Rupert Murdoch ya no lo mencionamos tanto porque pues hablamos acerca de sus propiedades, nada más su salario supuestamente mundial es de 22.3 millones, nada lejano de algunas personas que habíamos visto previamente, pero bueno. Ahora se va a hacer de un gran billete con el manejo de la venta. Sony también aquí hay un detalle que si de repente dicen que no le va bien en las películas, ellos en Japón prácticamente son dueños de Japón y sacan más dinero por los seguros de vida que por todo lo que sacan en películas. Entonces no se preocupen, ellos no les causa escozor que la última película de Spider-Man no haya hecho tanto varo como otras películas. Pero bueno, Sony casi nunca lo mencionamos. Aunque la decadencia de Sony emblematizada en la caída de la directora de Sony Studios, está Amy Pascal, y que está relatada en este libro llamado The Big Picture de Ben Fritz, pues es muy emblemática, ¿no? Es muy emblemática de lo que le pasó a las películas, porque pues Sony trataba de... La filosofía de Amy Pascal era tratar de crear estas películas oscareables, con grandes estrellas, con directores respetados, que tuvieran ahí un guión interesante, no excesivamente complejo, pues de cierto apil popular, pero que tuviera cierto hondura, etcétera. Y esa es la clase de película que se ha ido al carajo, ¿no? O sea, ya no hay esa clase de películas. Están lo que son las grandes franquicias, para estrenarse en salas cinematográficas donde puedan lucir como un gran espectáculo y que de alguna manera también sean como subirse a la montaña rusa. Y pues están las otras películas que han encontrado en Amazon Prime, en Netflix, en todos estos canales de distribución que también se han convertido en canales de producción, pues este modo de financiarse gracias a que pues a estas plataformas pues lo que les interesa es contar con un público cautivo que, como te digo, nunca deje ese universo y pues está dispuesto a producir todos estos contenidos para todas estas diversas tribus, ¿no? Con el riesgo, por ejemplo, que en el caso de Netflix lo tienen ya también también estructurado y también diseñado, que pues yo ya siento que Netflix empieza no solo empieza a generar contenidos casi por algoritmo, ¿no? Hay un algoritmo que te dice, bueno, el público de Stranger Things va a querer ver esto y te hacen como 20 series al respecto. El público que le gustó Better Call Saul y Breaking Bad pues va a querer ver algo como Ozark y casi parecen series que están diseñadas por algoritmo, ¿no? Que apelan a un cierto, bueno, ya también tienen su algoritmo de realities, ¿no? El revival de Queer Eye for a Straight Guy y todo esto. Entonces, esta Netflixización de los contenidos pues también tiene su lado oscuro en el sentido de que pues ves cosas que a ti como cierto grupo objetivo de nicho pues te pueden interesar, pero ya que las ves te das cuenta que estás viendo como algo mucho peor que la lista que te puede hacer el Genius o el Selected Mix del Spotify, porque son contenidos que están generados por computadora. Por lo menos lo otro son asociaciones que las hizo una visión autónoma y fresca. Aquí están hechos casi por computadora, ¿no? Y entonces, pues hay muchísimo contenido, pero muy pocas cosas de ese contenido son verdaderamente notables, ¿no? Exactamente, que curiosamente quieren cambiar esa percepción ahora. Se relaciona un poco con lo que mencionábamos hace rato, que ellos querían ser HBO antes de que HBO se convirtiera en Netflix. Pero también aquí hay un pequeño detalle, tiene que ver con la cantidad de dinero que invierte Netflix en producción y se nota. Actualmente tienes estrenos de series casi a la semana. Les recomiendo que chequen este Netflix and Chill, donde junto con Chris Mendoza les damos recomendaciones de qué ver en la web. Y estaba revisando cuánto es lo que planea invertir precisamente. Los números son de el 6 de julio del 2018, entonces no estamos tan atrasados. Son básicamente 13 mil millones de dólares en contenido lo que va a estar gastando Netflix. Que si ustedes van a sus estudios. Por ejemplo, el de Los Gatos California, donde se hace mucha producción, particularmente documental. No manches, o sea, es impresionante. Churubusco aquí queda súper chico en comparación, desde luego. Pero son en infraestructura. Van a abrir su primer base en España. Ya tienen una sucursal en Inglaterra. Y pues es impresionante porque se llevan de calle a todos los estudios casi en conjunto. Comparando con HBO Go, que son los números que creo que podrían ser como que del debate. Pues HBO Warner no va a gastar 13 mil millones de dólares en producción en un año. Van a gastar casi una décima parte de esto, alrededor de los 2 mil millones, y eso es como que ya inflando un poco el presupuesto. Esperemos que AT&T, cuando se concrete la compra, pues les va a decir que tienen que producir más con menos dinero, como es la costumbre. Pero es impresionante la forma en la cual han logrado crecer y expandirse nuevamente. 13 mil millones de contenido en series y en películas. Tenemos lo de los hermanos Coen que mencionábamos hace rato, que originalmente iba a ser una serie. Al parecer dijeron, ¿sabes qué? Mejor lo vamos a editar como una película. No, no se clave, no va a ser como Twin Peaks, que es una película dividida, bla, bla. No, no, esa es una discusión que ya tuvimos el año pasado. Pero el punto es, a mí. Que no es cierto que es una película, aunque diga Lynch, no es una película dividida en tres partes, bro. Me encanta porque te dicen, es una experiencia serializada. Perfecto, está serializado, no es una película, punto, así de eso. Pero la cuestión es, si en realidad los Coen hicieron el manejo de serie y lo editaron como una película y efectivamente funciona como película, sería interesante ver el proceso porque igual vieron que no tenían para contar tanto una historia, ¿no? O como lo que pasó con Arrested Development la temporada anterior, no la que se estrenó este año, que debido a las agendas de los distintos actores tuvieron que grabarlas, hasta el green screen se veía muy chafa porque grabaron un actor para que luego llegara otro y cosas por el estilo, y después lo reeditaron, pero eso fue por cuestiones de agenda, pero decidieron hacer una especie de metahistoria en la cual todo ocurría En un día, y tú veías las perspectivas de los distintos personajes principales, por conflictos de agenda, literalmente no pudieron nunca tenerlos todos en un solo lugar. Pero mira, ese quizá podría ser un buen ejemplo. O sea, a ver. Yo no soy fan de. Yo no soy tan fan de Arrested Development, pero realmente a los fans de Arrested Development les gustan estas últimas temporadas tanto como las anteriores, o es como, ay, bueno, hay que ver estas nuevas temporadas, porque así lo determinó un algoritmo, que somos rentables, y entonces, no es un poco así. Yo no siento que Arrested Development sea el fenómeno cultural, que por ejemplo, si es Twin Peaks. Pero curiosamente, Twin Peaks es Lo fenómeno fue, cultural. quizá Sí. lo fue, ¿no? Quizá lo fue, pero yo no veo que ahora con la última temporada de Arrested Development la gente pare las prensas y diga, puta, güey, vamos a ver Arrested Development, como si lo hace el público de Twin Peaks, ¿no? Exactamente, no. Por pequeño que sea. Completamente de acuerdo, pero curiosamente Twin Peaks fue eso, pero es un nicho muy gritón, pero muy pequeño, muy reducido. En cuestión de audiencia, efectivamente Arrested Development no... Híjole, yo creo que, es, que ahí se dan porque también es un nicho muy, muy particular. Un dato, perdón que regrese ligeramente. ¿Te acuerdas cuánto les dije ahorita que iba a gastar Netflix en creación de contenidos? 13 mil millones de dólares. El dato, nada más para que se den una idea, en el 2000... Hace dos años, en el 2016... y el dato para el 2015 fueron 3.3 billones, 3.300 millones de dólares. Estamos hablando de 5 veces más, 2 años después, ¿eh? Y aquí está una Pero gráfica. Lo cierto, en los últimos resultados se quedó abajo del número de suscriptores al que tenía que llegar, ¿no? Netflix. Porque y realmente todavía no tiene una rentabilidad real todavía Netflix, ¿eh? Ya de hecho, por ejemplo, estaba leyendo para que digas, ajá, que no veas que no me paré. Está leyendo aquí el reportaje de portada de The Economist de Netflix. The Economist pone dudas serias en torno a si va a poder salir del peligro de la burbuja si no empieza a aumentar el número de suscriptores. Y lo cierto es que el número de suscriptores pues ya es altísimo, o sea, es muy difícil mantener ese ritmo de crecimiento, ya no lo está dando. Entonces ahí también quizá veamos una contracción del mercado con respecto a Netflix y quizá veamos una contracción de la producción de Netflix, por más miles de millones que hayan, por más cientos de millones que hayan prometido que van a destinar a la fabricación del contenido, pues otros trimestres como el anterior y pues no lo van a dar, ¿eh? Curiosamente porque pondría en tela de juicio todo el modelo que están siguiendo los algunos jugadores, ¿no? En el sentido de que hay que producir aceleradamente contenidos, etcétera. Pues ya ves, ahora hasta Google saca Karate Kid y que curiosamente Google está... Es un poco patético de Google, debo decir. Ay, pero bueno, a mí me gustó. Fue un placer culpable, pero bastante placentero. Pero efectivamente es interesante porque los números que te estaba manejando en ¿cómo se dice? En la atención concretamente, YouTube tiene un público completamente distinto. Por eso su oferta de contenidos en YouTube Red era patética. Si nos gusta el contenido con guiones, era muy pobre. Pero le están invirtiendo más en ese sentido. Y nada más un comentario. Curiosamente, Netflix le está pasando algo similar a lo que le está pasando a Facebook, que ayer dio su reporte de resultados y no lograron llegar a la cantidad de usuarios que ellos estaban planeando, porque yo creo que ya alcanzaron masa crítica y pues ya es muy difícil que, a menos que les pongas en partes de Timbuktu internet, pues va a ser muy difícil que logres aumentar el número de suscriptores cuando ya llegaste a casi todos los que podían pagar por tu servicio. Pero bueno, una última gráfica y estamos prácticamente a punto de terminar. El dato no es muy reciente, es del 2016, pero aquí vemos el tiempo que se comparte entre los distintos servicios desde el 2010 hasta el 2015 y Netflix cómo ha crecido del 21 al 37%. YouTube ha ido aumentando también. Servicios externos como Amazon Video ha aumentado poco a poco. iTunes y la compra de películas, desde luego. BitTorrent, el festival de Torrento en 3%, en este caso ha ido aumentando. Hulu 3%. O sea, la piratería tenía el mismo porcentaje de penetración. Aquí faltaría agregar series como la de la... ¿Cómo se llama? La de La Criada Bien Criada. No, de Handmaid's Tale. Que sí, ese Hulu no es el mismo Hulu de hoy. Exactamente. Que, ojo, porque ese es su equivalente del Karate Kid de Cobra Kai de YouTube. Solo tienen un hit de contenido Cobra original. Kai, Cobra Kai. Sí. Y tienen... Pero Hulu va a crecer y Hulu va a ser un player importante. No solo... Bueno, en primera porque tiene el contenido de la cadena, ¿no? Pero y el archivo también, pero con las inyecciones de capital que están teniendo, pues van a empezar a competir seriamente, ¿no? Y otro Ellos detalle. y Amazon Prime. Yo te diría que serían ellos, Amazon Prime y Netflix, ¿no? Exacto. Y otro detalle, porque recordemos cuando se concrete, ojo que no estoy diciendo si se concreta, sino cuando se concrete la estrategia de adquisición de Disney, que ha estado preparando su propia plataforma, que ya ha estado Ahí se va a funcionando. ir se va a ir hacia arriba, sí. Exacto. Ojo, porque la plataforma de Disney ya ha estado funcionando desde hace como 2 años en Inglaterra, en Reino Unido concretamente. Pero sin embargo, ahora a nivel global, a ver cómo se desenvuelve. Y Warner, por parte de DC Comics, que es parte de las propiedades que tiene Warner, que va a tener AT&T, lanzó una estrategia muy interesante porque ellos están tratando de explotar su nicho. Con el DC Universe vas a tener una suscripción muy curada, no, ja, qué divertida, no. Una selección muy curada de películas y series de los superhéroes, desde las películas de Christopher Reeves, por ejemplo, el Batman de Nolan, igual ahí lo podrías ver. Algunas de las series de contenido original que están creando exclusivo, otras del CW, no todas, porque ya las tienen distribuidas con distintos canales, ya las tienen, digamos que apalabradas. Pero sin embargo, dentro de su servicio incluyen también cómics y ellos le están dando, hasta donde se ve ahorita, mucha fuerza en el manejo de la comunidad. ¿Tú quieres hablar de lo que te gusta, los superhéroes o las películas de superhéroes, si tú quieres manejarlo así? No vayas a los foros, no vayas a Facebook, ve a nuestros foros. Y es algo que ellos han tenido y lo han trabajado ya por bastante tiempo, tienen sus plataformas bien establecidas y precisamente se están enfocando en el manejo de la comunidad. Lo que hablábamos hace rato con Luis Miguel, con las series de HBO, en el hecho de que tú quieres platicar sobre el episodio que viste el domingo en la noche, de Sharp Objects, de Game of Thrones, de lo que tú quieras, ellos están explotando eso. Y la estrategia que ellos tienen es muy interesante porque va a haber quienes se suscriben por los cómics. Yo me voy a suscribir por eso cuando se lance en México. Va a haber quien lo haga por las películas. Va a haber quienes lo vayan a hacer únicamente por eso. Y va a haber quienes se puedan suscribir por tener una comunidad más amable, enfocada, sí, protegida, safe zone, como lo quieran ver, pero enfocada en discutir acerca de los personajes que te interesan. Entonces, está disparando tal vez a varios sectores, pero sobre un tema muy específico. Y ojo, esto lo platicamos con Tom Merritt cuando hablamos de contenidos y de streaming en el programa que tuvimos con él, porque es una estrategia que no he visto con alguien más, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué tal les funciona. Comentarios rápidamente que tenemos. Carito nos dice que Tomatazos y Rotten Tomatoes controla tanto la opinión del público que la gente no se queja de las inconsistencias entre el público y los críticos. Es interesante eso. Super Ellis te está mandando, dice saludos a Mauro Forever. Super Ellis 21 está mandando un saludo por allá en YouTube. Y creo que es todo lo que tenemos ahorita de comentarios. La plática en realidad nos da para mucho más, por lo cual espero que podamos tener una tercera charla acerca de esto, Mauricio, porque la neta el tema está bastante bueno y sabemos que va a seguir evolucionando. Pero por lo pronto. Evoluciona día tras día y cambia día tras día, es hasta difícil. Yo creo que es incluso, o sea, no solo es muy difícil incluso para los analistas más Más sesudos. más pues que viven 24/7 con esto, es muy difícil de anticipar, ¿eh? Porque tú hay cosas que se ven como, por ejemplo, esto del imperio de Netflix, tal, tal, tal, pero si ves los resultados y eso, pues con 2 trimestres malos seguidos, Netflix, pues ya no parece tan prometedor y eso afecta, o sea, las ondas y la resonancia que eso puede provocar, pues te redefine toda la industria, ¿eh? O sea, Exacto. todo esto va montado en percepciones. Si tú lo comparas, por ejemplo, a lo que era la burbuja tecnológica, por ejemplo, por cuánto compró MySpace, Murdoch, cuánto se perdió, las cosas que se veían como apuestas seguras en ese entonces y que en 2 años resultó que no lo eran tanto, pues todos están caminando aquí en arena movediza. Exacto, y ahorita que le hablabas nada más un número de perspectiva, cuando América Online compró Warner, lo hizo creo que por 18 millones o 15 millones, no, ¿Te 162, acuerdas cuando América Online 162. era un jugador? Era un jugador poderoso, ¿no? Y siguen existiendo, pero ellos únicamente en Sí, contenido bueno. editorial, pero pues nada, para nada el mega gigante que compró Warner por 162 mil millones, no. 165 mil millones, efectivamente. Que cuando empezamos a ver ahorita las cifras, de repente, pues, híjole, son números que pueden parecer intrascendentes o los mercados han cambiado bastante, pero bueno. Yo todavía ahí tengo como 20 discos de América Online. De hecho, esta transmisión se hizo gracias al internet gratis, ¿no? Que tienes todavía con esas. Ahí todavía tengo los discos de América Online, cuando era poderosísimo. Sí, sí, sí. Pero bueno, si la gente quiere continuar con esta discusión, ¿dónde te pueden leer concretamente, mi estimado Mauricio? Bueno, estoy en Eje Central, que tengo ahí una columna que se llama Perdido en el Siglo. Últimamente, la columna en teoría es sobre negocios y cultura pop, pero últimamente le he dado un giro de que empiezo, intento hablarnos no de películas, sino alrededor de la película. Es decir, empiezo con una película y la trato de ligar con algo que esté pasando en la coyuntura y que, bueno, pues la película nos ofrezca la película que no necesariamente tiene que ser coyuntural, puede ser de contemporánea o de cine clásico o de culto, etcétera, pero que sí trate de brindar una visión fresca de un asunto que esté pasando en la coyuntura. Ahí lo tienen. Eso es lo que he intentado hacer últimamente con la columna, no hablar de la película, sino hablar de alrededor de los temas alrededor de la película. Y bueno, pues la última entrega es sobre Gremlins 2, y de ahí pues eso me sirve de trampolín para hablar del narcisismo de Elon Musk, ¿no? Daniel Clamp, si bien recuerdas el empresario de Gremlins 2, que en ese entonces estaba basado era una mezcla de entre Donald Trump y Ted Turner, el fundador de Turner, pues ahora si se estrenara Gremlins 2 probablemente parecería que es una parodia de Elon Musk, ¿no? Que es interesante porque el mismísimo Elon Musk estuvo muy en las noticias la semana pasada. De repente dan ganas de quitarle el celular con el Twitter a algunas personas. Entre ellos, no puedo creer que digamos que a Elon Musk, pero bueno, ahí le tienen la referencia. Búsquenla en ejecentral.com.mx y ahí nada más busquen. Y estoy en, y bueno, colaboro ahí periódicamente en Letras Libres y de vez en cuando en Confabular en el Universal. Ahí lo tienen, y en caso de que digan, se me hace muy complicado ver tantas páginas, pues es bien fácil, en Twitter te encuentran como Mauro Forever. Así es. Ahí tienen todos los enlaces, ahí tenemos precisamente, qué feo se ve Elon Musk, es el Gremlin, perdón, y todas las referencias que pueden tener. Elon Musk, que cuando fundó PayPal era pelón. Sí, quiero saber con quién se hizo los implantes, porque le quedaron súper bien. Con el mismo Elton John. No, yo no sé si le quedaron el mismo de Elton John. No se ven como pelo de muñeca, por lo menos, entonces me da esperanza de que tal vez pueda. A mí me gustan más los de Alex Sintek, pero bueno. Buen punto, ¿no? Pero es de las personas que no podemos mencionar en Twitter porque crean ahorita disrupciones. Pero bueno, ahí lo tienen. Y en caso de que les haya gustado esta transmisión, que estoy seguro que les debe haber gustado, recuerden que pueden apoyarnos concretamente en www.patreon.com/churrosypalomitas. Ahí tenemos la jarra de las limosnas, perdón, el botecito para las propinas, donde con mucho gusto les aceptamos su colaboración. De ahí estamos sacando distintos proyectos, entre los cuales, bueno, Netflix and Chill finalmente ya fue costeable nuevamente. Y pues estamos creando distintas transmisiones. Este mes estuvimos bastante activos con las transmisiones, tuvimos charlas con escritores de terror, estuvimos con charlas con gente especializada en el manejo de negocios y en medios, que es como el buen Mauricio. El siguiente mes ya tenemos confirmado nuestro primer invitado internacional, que va a ser Lonnie Nader, que es documentalista y escritor de Canadá. De repente una ligera aclaración, me han preguntado que por qué no tengo más invitados nacionales, pues sinceramente porque los últimos cineastas mexicanos que he estado invitado me han estado boteando, y de Canadá me han aceptado muchísimo, entonces pues no es porque esté discriminando a los nacionales, pero se ponen demasiado los moños. Pero desde luego, si quieren participar en esto, pues échenme un grito y pues ya estamos negociando cómo podemos hablar. Con esto prácticamente estamos terminando, mi estimado Mauricio, un verdadero placer platicar contigo como siempre, la verdad, Gracias, gracias, y espero que para la otra sí hagas el gag de, a ver, pon de nuevo la toma amplia de tu recámara o de donde estés transmitiendo, pues que alguien te bombee, ¿no? Como los niños que entraron en la entrevista de la BBC o que entre alguien con una máscara y un cuchillo, estaría buenísimo. Sí, ¿no? Pero fíjate que ahorita hasta eso me tienen cuidado. Voy a girar poquito porque no están para saberlo. Estoy recuperándome de una lesión que me dejó casi inmóvil. Y de hecho, si se fijan, ahí están las muletas. No creen que es exageración, porque sí, no podía caminar hace unos días. Pero bueno, por eso está el cuadro muy controlado y ya se enteraron de algo que no tenían que enterarse. Pero ¿ves lo que me haces hacer, Mauricio? Pero bueno. Bueno. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos los que nos están acompañando y vamos a grabar ahorita nada más para los Patreon una pregunta extra ligerita con el buen Mauricio. Por lo pronto nos despedimos y van los créditos de salida. Nuevamente gracias a todos, gracias Mauricio. Bye.